deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Seguimos aquí al pie del código binario para ofrecerte una semana más un collage de sonidos electrónicos pensados para tratar de arrancarte alguna sensación física o emocional que demuestre que aún estás vivo. Y para lograr nuestros objetivos hemos cargado este aún de repuesto con propuestas tan interesantes como Montjuic, título genérico del nuevo trabajo del artista conocido como Buki para el sello Spark Releases, cuyo tema principal está en clara sintonía paisajista con los compositores de bandas sonoras de películas del género manga como El Castillo Ambulante, Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro o Poño en el Acantilado, por mencionar algunas. Con él hemos empezado. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Love Ico, la pareja formada por Vicky Glass y Vic Miranda, visitan de nuevo nuestro blograma para presentaros otro avance de su nuevo EP Next to the Night. Esta preciosa composición, que mezcla piano clásico, sintes atmosféricos y voces etéreas, se llama By the Sea. And when you feel alone, all on your own, nowhere is home, just run to the sea. That's where you'll find me, simple and free. By the sea, it's all I own, it's all we own, it's all we own, it's all we own. Aún de repuesto. Continuamos con otra pieza sonora interesante y exótica a partes iguales. Bakar Mar Khalife firma el tema Ya Nas, del que te proponemos escuchar el remix realizado por el misterioso My Mirage. Más piano clásico, más sintetizadores y voces atmosféricas que definen una corriente musical concreta dentro de la cultura electrónica que iniciaron Afghan allá por el 2010. We'll be right back. No dejamos el regusto de los synths tecnopop ochenteros. Vuelve a aparecer en nuestras vidas el sello Factor City, coincidiendo con su referencia número 40, firmada por Robert Calvin. El track Night Stalker nos propone un viaje auditivo por plugins de instrumentos del pasado. Thank you. Momento Downliners Sec, dúo catalán que edita con el sello Infine Music y que tras su presentación oficial en nuestro programa la semana pasada, vuelven esta para regalaros otro track del que será su álbum debut, Silent Ascent, que verá la luz el próximo 7 de abril. Electrónica con encanto, capas, cruce de caminos conceptuales, tanto en la base como en los contenidos, BPMs, instrumentos y samples vocales incluidos. No le perdáis la pista. Aún de repuesto. También nos envía al pasado Chucky, con el beneplácito de Plumo Recordings, que recupera la técnica del loop jazzístico obsesivo engarzado en un BPM de house para mantenerte al menos 6 minutos moviéndote hipnóticamente al ritmo de su tema llamado The Supplier. We'll be right back. supply. Change in today's society becomes more and more impossible. New values, new technologies flood into our lives. The pressure of fast change forces us to question, is technology always desirable? Bueno, pues como en la meteorología, cuando llega un anticiclón, en Aún de Repuesto se instala la estabilidad género musical hasta el cierre de nuestra edición de hoy. Mark Romboy, con un triple álbum llamado Shades, en el que ha recuperado 32 temas elegidos para ofreceros todos los matices de su prisma filosófico-musical, ocupa los próximos minutos de este espacio-tiempo. Editado en su propio sello, Systematic Recordings, escuchamos L'Arc d'un Ciel. Otra novedad discográfica, ahora desde el sello Suol de Berlín. Se llaman Chopstick y John John y estrenan Pinin Moon, que nosotros escucharemos en su versión remixada por los siempre divertidos Death on the Balcony. Pop electrónico, primaveral, de alto valor hedonista, con un sonido parecido a Capital Cities, con un toque a lo The Cure. Aunque este no es un programa retro por autonomasia, seguimos yendo y viniendo por las líneas temporales de la música de baile contemporánea. Lo hacemos de la mano del proyecto Apolonia, que acaban de reeditar el tema original Sunday Sunlight de Kerry Chandler, más un remix de regalo a cargo de Delano Smith, que es el que estás escuchando de fondo. Groove hausero, primigenio, para no olvidar los orígenes analógicos del género. We'll be right back. No tenemos más tiempo. Cerramos. En claro homenaje a cómo cerrábamos las sesiones de las mejores discotecas en los 80 y en los 90, con un tema tranquilito, de esos que te invitan a recoger tus cosas, intentando que el pedal que llevas no te impida coger el transporte público y llegar a casa con una presencia al menos digna. La semana que viene, más. Give me night ways to forget about. Don't wanna be caught in the middle of the riptide, the landslide. Don't wanna be caught in the middle to annihilate. It's a striptease, reaching out. It's one in a million. Don't wanna trespass, forget about. One in a million. And when you're gazing up at the pyramid, I will not need my eyes to recognize you. And when you're gazing up at the pyramid, I will not need my eyes to una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto.